La opinión en palabra. Hoy es jueves de pantalla apagada y nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio. Ya está listo don Nelson Valadez, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Julio, y a todos los amigos de Vox 103.3 de FM. Vamos a comenzar rápidamente los minutos más rápidos de esta cancha radiofónica. Hoy vamos a platicar precisamente, hablando de este medio, el galardón de Nueva York a dos programas de radio educación. Julio, amigos del auditorio, me parece es importante porque en temas de educación, en temas de nuestra niñez que hay que preservar, en el Festival de la Radio Internacional de Nueva York se reconoció en un certamen anual a dos programas de esta estación. Se llaman estas emisiones Para un Diario de la Imaginación y Tenemos Tarea. Se me hizo importante compartirlo con ustedes porque esta emisión Tenemos Tarea data del 2007 y surgió con la finalidad de crear un espacio de apoyo para niños y padres para resolver dudas escolares, y con el tiempo los niños se apropiaron de los micrófonos para hablar de temas como el bullying, los oficios, la ciencia, la cultura y las tradiciones. Y entonces el capítulo que fue de alguna manera galardonado es de la reflexión de la formación de los conductores. Y también el año pasado, fíjate que ahora que pasamos las campañas políticas, un episodio que se hizo en 2014 en este programa Tenemos Tarea, hubo la práctica, se llamaba ser, si yo fuera presidente, donde todos los niños crearon su propio partido político, hablaron sobre la democracia, y también al final en ese episodio se hizo una votación telefónica y fue que los hizo ganar ese premio en 2014. Si yo fuera presidente, fue un capítulo de este programa de Radio Educación, Tenemos Tarea. ¿Cómo ves, Julio? Pues me parece muy bien. Exacto. Felicidades al Canal 22 y a Radio Educación, que están obteniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Exactamente. Hacen buenos programas, algunos un poco aburridones, pero hacen buenos programas de mucha calidad. La controversia del Canal 22 es que está también de manteles largos. Este 23 de junio cumplió sus 22 años al aire. Surgió después de la privatización de Imevisión, porque este canal antes era del paquete de medios que desincorporó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, llega a 22 años de transmisiones, pero en medio de controversias, porque dos programas de su barra programática, El Observador y Global 22, salen del aire. Eran programas de investigación sobre temas de actualidad. Incluso también se dio en este canal la cobertura a la cuestión de la salida de Carmen Aristegui, pero el director Raúl Cremux niega que haya sido censura de contenidos. En cambio, ahora en este aniversario busca que haya programas que contrarresten la violencia, y se ha dado esta controversia en medio de la celebración de estos 22 años, Julio. Muy bien, pues felicidades al Canal 22, felicidades a Radio Educación, que están obteniendo reconocimientos a nivel internacional por sus buenos programas. Exacto. Y a ti por traernos esa información, que siempre es positiva y buena noticia. Exactamente, porque también se comentan buenas noticias en los medios de comunicación. ¿También? Así es. Pues, Miguel Nelson, importante comentarlo. Pues nada más hace falta tu grito de... Exactamente, como cada semana, irnos a Barras Cromáticas y agradecer el favor de su atención. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Buen día. 9:27.